Leonardo se inició en su oficio de pintor a sueldo en Milán, bajo la protección del poderoso duque y mecenas Ludovico Sforza, al que se encomendó en una arrogante carta en la que se autoproclamaba como un maestro de todas las disciplinas posibles. En este periodo también se destacó como escritor, llenando hojas de papel y libretas con sus estudios, tratados, ilustraciones y bocetos sobre pintura, arquitectura, mecánica y anatomía humana. En ese periodo su producción pictórica fue realmente limitada, pero resultó fundamental para comprender los aspectos técnicos y conceptuales de lo que vendría a ser su labor posterior. Entre los 6 cuadros que pintó en Milán se destacan por encima de cualquier otra consideración 2, la Virgen de las Rocas y el mural de la Última Cena.